Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Lo moreno bien mirado fue la culpa del pecado. Que en mí nunca fue hallado, ni jamás se hallará, ni jamás se hallará. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Soy la sin espina rosa que Salomón cante gloriosa. Negra sumse de formosa y por mí se cantará, y por mí se cantará. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Yo soy la mata inflamada. Ardiendo sin ser quemada. Ni de aquel fuego tocada que a las otras tocará, que a las otras tocará. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena.